Hermanos, te voy a invitar a que busques en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Prepárate, hermano, porque el Señor nos va a hablar. Espérate, porque hay de parte del Señor algo para esta iglesia. El Señor sigue trabajando con nosotros y va a cumplir su propósito. Y estas palabras son las que de repente como iglesia nos alimentan y nos confortan. Primera carta de los Corintios 3, versículos 6 y 7. Amén. ¿Ya lo tenemos todos? Vamos a leerlos todos juntos. La palabra de Dios dice así esta tarde: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Vamos a repetir solamente el 6. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Vamos a orar. Padre eterno, en esta tarde yo te agradezco, Señor, que me permitas estar en tu presencia, en tu casa. Gracias porque abriste una puerta para que pudiéramos estar hoy aquí y disfrutar de tu presencia y que podamos entrar, Señor, a dar nuestra alabanza, nuestra adoración. Pero esta tarde también queremos escuchar tu voz, porque queremos ser como María, Señor, que esta iglesia viva a tus pies escuchando tu voz. Yo sé que tú hoy nos vas a hablar y queremos escucharte. Yo declaro hoy que los corazones de mis hermanos y el mío propio, Señor, es tierra buena para recibir la semilla, Señor, y vamos a dar fruto para ti, Padre eterno. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de distracción, todo espíritu de cansancio, de sueño, o toda obra de la Satanás que quiera interrumpir este momento, que quiera impedir que como iglesia recibamos el mensaje. Y yo declaro, Señor, un oído atento sobre esta iglesia para escuchar, para entender y recibir el mensaje que tienes hoy para nosotros. En el nombre de Jesús también me pongo en tus manos para que tú me uses, Señor, a hablar a tu pueblo. Y te pido, Señor, que tú hagas de nosotros lo que quieras. Espíritu Santo, tú tienes libertad de hacer aquí lo que quieras. Nosotros tenemos un programa que está totalmente sujeto a tu disposición. Y si tú quieres interrumpirnos, hazlo. Y si tú quieres dar palabra, hazlo, Señor, pero te pido, Espíritu Santo, que te muevas, porque eres tú el que nos lleva a toda verdad. Eres tú el que nos lleva a toda verdad. En el nombre de Jesús, aquí estamos para ti, Padre eterno. Amén. Y amén. Tome su lugar, hermano. Yo creo que ha sido un momento glorioso en la presencia del Señor. No sé si usted se gozó. Uy, no todos se gozaron, pero algunos sí nos gozamos. ¿Se gozaron? Pues gócese también, porque el Señor tiene mensaje para nosotros, hermanos. Esta iglesia tiene una promesa de Dios de que va a crecer, de que se va a convertir en una iglesia grande. Y más que movernos o que preocuparnos por el número de sillas que se vayan aquí, debemos de preocuparnos por la gente que está allá afuera, con necesidades, con problemas. Tenemos que preocuparnos más por atender esas necesidades que a lo mejor el número de gente que venga. Pero bueno, el Señor tiene un mensaje para nosotros el día de hoy. Y leímos en la carta a los Corintios, de parte del apóstol Pablo, una palabra que dice, ¿cómo dice el versículo 6? Entonces dice: yo planté. ¿Quién plantó? No, ¿quién era yo? Pablo plantó, Apolos. ¿Y quién dio el crecimiento? ¿Quién da el crecimiento? El versículo 7 lo reafirma en la última frase. Dice: sino Dios que da. ¿Qué da Dios? ¿Qué da Dios? Ok, entonces unos plantan, unos riegan, pero ¿de quién depende el crecimiento? No es un proceso como tal normal, digámoslo así, de una planta en la que tú sabes que haciendo ciertas cosas va a crecer. En este caso, yo veo aquí varias partes involucradas, pero todo el proceso se tiene que hacer y el crecimiento no depende del proceso. ¿Quién da el crecimiento? ¿Quién va a dar el crecimiento a esta iglesia? ¿Quién? ¿Quién? Dios es el que nos va a dar el crecimiento. No depende de nuestras capacidades, no depende tanto de lo que nosotros podamos hacer o deshacer, de los talentos que tengamos. Yo sé que todo eso es un proceso, pero el que da el crecimiento es el Señor. Y yo te puedo, nos consta, hermanos, como iglesia, que a pesar de esfuerzos humanos que hacemos, a pesar de cosas que pensamos que son el proceso correcto para crecer, para atraer almas, no llegan. no vienen, no crecemos. ¿Por qué? Porque no depende de eso. ¿De quién depende el crecimiento? ¿De quién? Dios es el que da el crecimiento. Ahora, tampoco nos equivoquemos. Hay un proceso aquí involucrado sobre el cual se está desarrollando y entonces Dios da el crecimiento. Dice aquí entonces, hay varios personajes. Yo te invito a que me ayudes a identificarlos. Dice primero, yo planté. ¿Qué hay primero? Hay alguien que planta. En este caso Pablo. Pero que dicen el que la riega. Bueno, de esos hay muchos. El que riega la planta. ¿Qué más hay? ¿Quién más está? ¿Quién más? ¿Nada más? Bueno, yo también puedo identificar si alguien siembra, debe haber una semilla. Y si hay una semilla y van a sembrar, debe haber una tierra donde se siembra. Y este pasaje nos podría llevar fácilmente a la parábola del sembrador. Porque si tú lo puedes entender, hay un proceso ahí. Cuando dice Pablo, yo planté, podemos irnos fácilmente a la parábola del sembrador y ver cuál es el proceso de la siembra. Porque también ahí hay un proceso y ciertas cosas que ocurren. Pero también hay alguien que riega, y ese no está en la parábola del sembrador. Y después de todo este proceso, hay un Dios que está al pendiente del proceso y que de repente cuando ve que las cosas van bien o que se dan ciertas cosas, nos da el crecimiento. ¿Amén? ¿Sí? ¿Quién le va a dar el crecimiento? ¿Quién te va a dar a ti el crecimiento? Dios. Pero hay un proceso que tú tienes que hacer. En ti se depositó una palabra. Esa palabra fue sembrada en tu corazón. Y alguien te va, bueno, alguien la sembró. Y alguien te va a ayudar a regar esa palabra. Pero el crecimiento te lo va a dar Dios. Ahora, ¿quién es el que riega? ¿Quién la riega? Bueno, no quién la riega. ¿Quién es el que riega? ¿Qué es eso de regar? Esto está interesante, hermano, porque yo quiero que tú, ojalá Dios me ayude para que tú puedas ver lo mismo que yo pude ver. ¿Cómo el Señor está trabajando con nosotros? Porque quiere que crezcamos. Porque quiere que hagamos que demos fruto. Que esta iglesia crezca. Nos quiere dar el crecimiento. Pero hay algo todavía que no se da para que Él nos dé el crecimiento. Ahora, el crecimiento también es un proceso. La semilla tú no la siembras, la riegas y ¡pum! Crece. Hay un proceso en el que vamos a estar creciendo. Pero este proceso se tiene que cuidar para que se dé bien hasta que la planta crezca. No sé si me voy a entender. Yo quiero que tú veas e identifiquemos eso que dice riego, ¿qué es? ¿Estamos de acuerdo en que Dios ya depositó una palabra en tu vida? ¿Ya dio una semilla y una palabra ahí? ¿Ya cayó en la tierra? ¿Quién es la tierra? Nosotros somos la tierra en la que se deposita la palabra. ¿Amén? Pero entonces viene alguien más y tiene que regar. En este caso de este pasaje que es la carta a los Corintios, está escribiendo Pablo y dice, yo fui el que sembré. ¿Pero quién regó? ¿Y qué hizo Apolos? ¿Pero qué es regar? ¿Qué fue lo que Pablo dijo? Apolos fue el que regó. O Apolos fue el que la regó. No es cierto. No. Vamos a Hechos 18. La carta que leímos era la carta a los Corintios. Y el capítulo 18 empieza con Pablo en Corinto. Hechos 18. Corinto, hermano, yo estuve investigando porque tenía algunas dudas. Corinto era la capital de la provincia de Acaya. Y yo quiero que eso lo tengamos presente porque más adelante vamos a ver qué pasó. Primero vamos a ver aquí en Hechos quién fue Apolos o qué hizo Apolos, más bien dicho. Empezamos en el 18:1 y dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a, precisamente a la carta, a quienes le escribió la carta que leímos hace rato. Y luego dice el 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Pronto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, era matrimonio. Dios usa matrimonios, hermano. Dios usa matrimonios. Ahí está un matrimonio del que puede tomar ejemplo. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fuese a ellos. Luego da otra parte de la historia que, bueno, no vamos a discutir hoy. Yo te invito a que veamos el 5. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿qué estaba haciendo Pablo? Ok, ¿qué estaba haciendo Pablo entonces? estaba sembrando. Estaba sembrando en Corinto. Estaba predicando la palabra. Amén. Y como toda persona que sale a sembrar, bueno, si tú sigues leyendo, se va a topar con gente que se opone, porque el diablo no va a estar de acuerdo en que se siembre. En la parábola del sembrador que alguna vez vimos, y que yo sé que tú has leído, la palabra dice que hay un ladrón que viene y se quiere robar la semilla para que no germine. Entonces tú puedes identificar en este pasaje que hubo oposición. Amén. Y luego vámonos hasta el versículo. Vamos a seguir leyendo. ¿Nos quedamos en cuál? ¿En el 5? 6. El 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué hizo? Ok, el 8 es clave porque aquí empieza a dar dos. ¿Dios qué? Empieza a ver respuesta a la semilla plantada. Porque ¿cuántos se convirtieron de los corintios? ¿Cuántos? Muchos. Muchos. Amén. Y bueno, tú vas a seguir leyendo aquí la historia de este pasaje hasta que Pablo sale de ahí. En el 21. A ver, vámonos todos al 21. Se despidió de ellos diciendo: es necesario que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. Y si Dios quiere, ¿se fue a dónde? ¿A dónde se fue? Se fue a Éfeso. Amén. Bueno, en Éfeso, cuando él va a Éfeso, allá deja el matrimonio que se topó ahorita, Aquila y Priscila. Ellos los va a dejar en la iglesia de Éfeso. Pero yo quiero que tú veas que aquí Pablo sembró. Amén. ¿Sí están de acuerdo conmigo o ya se me perdieron? Pablo fue a sembrar. Y se fue de ahí a Éfeso. Y se llevó a Priscila y Aquila y ahí los deja. Y se va a otros lados. Amén. Pero entonces, cuando él sale de Corinto, en ese mismo capítulo 18, versículo 24, vamos a toparnos con el personaje de Apolos. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón. ¿Qué? ¿Qué más? A ver, lea el 25 usted. Este. Hasta ahí. ¿Qué hacía? Hablaba y enseñaba diligentemente. Hablaba y enseñaba diligentemente. Amén. Eso es lo que hacía Apolos. En este caso, en este pasaje, ¿lo hacía en dónde? No, aquí estaba en Éfeso. Aquí estaba en Éfeso. Amén. Luego dice: nos quedamos en el 25, ¿verdad? Y bueno, luego dice: aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 26. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando lo oyeron, ¿quién? Le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Le faltaba un poco de conocimiento, pero él enseñaba, y enseñaba fervientemente. 27. Y queriendo él pasar a Acaya, Acaya es la provincia de la cual yo les decía Corinto era la capital. Cuando él quería ir a Acaya, a donde tenía que llegar era a Corinto. Amén. Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Qué hacía Apolos? De gran provecho. ¿Y qué es lo que él hacía? Enseñaba. Entonces, el sembrar la palabra y la predicación es una cosa, pero la enseñanza es otra. Porque la palabra se siembra, pero para regarla, cultivarla y crezca, tiene que haber enseñanza. Porque fue lo que hizo Apolos. Fue lo que Pablo dice: yo sembré, pero Apolos les ha estado enseñando y está regando esa palabra. Pero a pesar de que yo siembro la palabra, yo te traigo palabra y la siembro en tu corazón, y a pesar de que alguien viene y te enseña, de todas maneras el crecimiento no depende de eso, depende de Dios. Y Dios tiene que ver ciertas cosas en ti para que crezca. Esta iglesia, hermanos, ha contado con la bendición de tener un pastor que es maestro por ministerio. Y yo creo que a todos nos consta que el Señor ha estado trabajando con nosotros en esa parte. Ahorita vamos a ver, ya vimos el ejemplo de Corinto, primero fue Pablo y sembró. Pero en la iglesia de Éfeso, el primero en llegar fue... Bueno, sí llegó primero Pablo, pero el primero que enseñó fue Apolos. Apolos fue el que se metió y se estuvo enseñando. Y estuvo enseñando. En la iglesia de Corinto podemos ver el proceso completo. Porque Pablo siembra, Pablo predica, Apolos enseña, y dice la Biblia que el crecimiento, había crecimiento, porque el crecimiento lo había dado Dios, porque había palabra y había enseñanza. Amén. Y bueno, también había un proceso de siembra que fue exitoso, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en la iglesia de Éfeso empezó primero Apolos. A pesar de que Pablo llegó y deja aquí la Priscila. Pero la Biblia dice que el primero que llega con todo es Apolos. Y de tal forma que aquí la Priscila lo ven y dicen, ah, este mono está, bueno, este cuate está bueno para predicar, pero le falta un poco. Vamos a acabar de afinarlo para que siga predicando. Pero en que empezó fue Apolos, amén, en Éfeso. Ahora yo creo que veamos, ya vimos el caso de Corinto, vamos a ver el caso de Éfeso. No te me pierdas, hermano, porque como que te veo con cara así de que, ah, ¿para dónde vamos? Vamos para Éfeso. Espero que hayan traído provisiones. Porque estamos de acuerdo que en este pasaje ya Apolos ya enseñó diligentemente. 19, capítulo 19. Hechos 19. Esa es mi hija que me está echando porras. ¿Ya estamos todos en Hechos 19? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba ¿dónde? Donde había sido de mucho provecho porque estaba enseñando. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿vino a dónde? ¿Y halló a qué? Ok, yo quiero que veamos el 7 primero para que veas cuántas personas encontró. Versículo 7. ¿Cuántos? ¿Muchos o poquitos? Pues 12. Casualmente el mismo número de los discípulos de Jesús. Pero esto yo quiero que tú pongas atención, porque Pablo iba y levantaba iglesias, sembraba. Y entonces, pues Dios respondía y había señales y milagros y la gente se convertía. Levantaba iglesias, dejaba pastores que regaran la iglesia y partía a otro lugar a levantar otra iglesia. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Y como cuántas iglesias habrá levantado Pablo? ¿Y de cuántas fue pastor? Él no regaba, él sembraba, pero después se encargaba de levantar gente como Timoteo, gente como Apolos, que regaran la palabra para que creciera. ¿Amén? ¿Esta iglesia ha tenido de las dos cosas? Esta iglesia ha tenido palabra y enseñanza, porque Dios quiere que el proceso aquí sea completo. No desprecies la enseñanza, hermano. No seas de los que dicen, ah, yo nomás voy el domingo, porque eso de estar leyendo proverbios no me gusta, porque entonces no vas a ser regado. Y tampoco seas de los que, ay, es que el hermano Iván predica bien raro, mejor yo vengo los jueves porque mi pastor es el pastor. Porque las dos cosas son necesarias, la enseñanza y la palabra, para crecer. Las dos cosas son necesarias. Si una falta, difícilmente Dios nos va a dar el crecimiento, porque el proceso no está completo. De repente Pablo, acostumbrado a ir a las iglesias, que se levantaran, que haya un mover de Dios fuerte, y que dejaba gente para que siguiera con el crecimiento de esa iglesia, llega a Éfeso, deja dos personas que son un matrimonio, aquí la Priscila, se va y regresa y busca a la iglesia y se topa con ¿cuántos? Con 12. Y entonces Pablo, yo me imagino, esto se interpreta a mí, pues, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Esto no debería estar así. La obra, yo sembré una semilla y a lo mejor yo dejé gente para que creciera y yo nada más veo 12 personas. Algo en esta iglesia no está correcto. Y vamos a regresar al 19:2, porque entonces se da cuenta de algo. Nadie le dijo nada, él sencillamente vio la situación de la iglesia, una iglesia de 12 personas que seguramente estaban ahí con sus luchas. Una iglesia chiquita muy parecida a algunas que yo conozco, que de repente 12 y no crecen. Y la primera pregunta que Pablo les hace en el 2:19:2 es, les dijo, ¿qué les dijo? Y ellos le dijeron, ¿qué dijeron? Entonces dijeron, dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Qué le faltaba a la iglesia? ¿Qué le faltaba? El bautismo del Espíritu Santo. Y ellos decían, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y lo más sorprendente de este pasaje, y que a mí me retumbaba cuando preparaba esta predicación, es que si nosotros preguntáramos y viéramos en algunas iglesias en México y aquí, pudiéramos ver que muchas iglesias ni siquiera conocen al Espíritu Santo. Porque hay muchas iglesias que se han hecho rudimentarias, y yo creo que podemos nosotros decir que nosotros éramos uno de ellas, en las que decidimos que Dios se tenía que alinear a nuestros estatutos y a los estatutos que habían establecido grandes hombres de Dios. Y que nosotros queríamos normar a Dios. Y lo que hacíamos era desechar al Espíritu Santo y su mover. Porque nosotros decíamos, es que esto tiene que ser así. Y el Espíritu Santo decía, es que yo no quiero que sea así. Y nosotros decíamos, pues no, eso no es de Dios. ¿Y cuántas iglesias todavía están así? Y en tu propia vida, porque esta palabra es para nosotros, es para esta iglesia y es para la gente que la semilla le fue dada aquí, todavía te pasa igual. La Biblia dice, cosas que ni ojo vio, ni oído yo, son las que Dios preparó para nosotros. Y nos las revela por el Espíritu Santo, dice ese mismo pasaje. Pero cuando el Espíritu Santo viene y te revela algo nuevo, que nadie ha visto, que nadie ha oído, la desechas. Y a veces todavía vas y preguntas, ¿pero de quién puedes encontrar un consejo de algo que nadie ha visto ni nadie ha oído? No vas a encontrar a alguien que te sepa decir, porque Dios hace cosas nuevas siempre. Y lo que va a hacer en esta iglesia, nadie lo ha visto, nadie lo ha oído. Pero entonces tú dices, no, nadie me puede decir esto, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Eso de que de repente me llegó una vocecita a mi cabeza y me dijo algo, no, eso no ha de ser de Dios. Eso de que los hermanos de repente oran mucho, no, eso no ha de ser de Dios. Eso de que de repente como que se me quiere mover la pierna y brincar, no, eso no ha de ser de Dios. Pero entonces, ¿cuántas iglesias se saben dejar mover por el Espíritu Santo? Ah, bueno, hay que ver a cuáles iglesias Dios les ha dado el crecimiento y a cuáles no. Porque hay iglesias que han sabido dejarse mover por el Espíritu Santo, han sabido recibir la semilla, han sabido ser, como Dios les ha puesto aquí en los reyes, han sido regados, y ha visto en ellos buenas cosas, y entonces Dios les da el crecimiento por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo obra en ellos. La iglesia de Éfeso fue una iglesia de 12 personas porque no tenían el Espíritu Santo, es más, ni lo conocían. Y hay muchas iglesias que no crecen porque, aunque saben del Espíritu Santo, no lo conocen. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo sé quién es el hermano Iván, ese que trae el micrófono, está predicando, a decir, yo conozco al hermano Iván. Es renojón, predica bien raro, habla bien rápido, y para que le entendamos está difícil. Son cosas distintas. Muchas iglesias saben del Espíritu Santo, pero no lo conocen. No lo conocen. Pablo se da cuenta de esto. Dice, esta iglesia no es una iglesia normal. Ay, qué iglesia tan rara. Yo te invito a que tú leas en tu casa el libro de Hechos y tú veas cuán importante era para la iglesia de los primeros años, cuando nace la iglesia, qué importante era que un recién convertido recibiera la plenitud del Espíritu Santo. Porque lo primero que buscaban era que el Espíritu Santo cayera sobre él con todo. Y cuando Felipe se fue a predicar, una vez te lo prediqué, Felipe se fue a predicar a Siria, no, perdón, a Damasco, a Samaria, va y predica, se pone bueno el asunto, Felipe haciendo milagros, señales, pero de repente cuando le platican a los apóstoles lo que está pasando allá, mandan dos apóstoles a ver qué onda, y lo primero que llegan a hacer es, ya recibieron el Espíritu Santo, e imponen manos, y se pone bueno, porque el Espíritu Santo cae sobre ellos, y la gente... Tú sabes la historia de Esteban, cuando estaban buscando quién sirviera en la casa, buscaban gente que estuviera, ¿qué? Llena del Espíritu Santo. Porque es a través del Espíritu Santo que Dios te va a dar el crecimiento, porque el crecimiento lo da Dios. Pero una iglesia sin el Espíritu Santo difícilmente va a crecer. ¿Sí me estoy dando a entender o respecto de muchas vueltas? Para la iglesia de los primeros que recibió el bautismo por primera vez, y que Dios empezó su iglesia en ese entonces, era así como que necesario, como que impasable, imperdonable, que alguien que fuera a servir una iglesia que empezaban a hacer no tuviera el Espíritu Santo. Y obviamente todos entendemos que cuando creemos recibimos al Espíritu Santo, pero ellos no se conformaban con eso. Ellos se aseguraban que en la iglesia que en la que llegaban nos abría, se derramara el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso vemos una iglesia gloriosa, unas iglesias tremendas que se levantaron en aquellos tiempos. Pero en estos tiempos, iglesias llenas, son contados los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. En la época de la Biblia, donde el crecimiento era grande, es más, yo te invito a que sigamos leyendo. El versículo 4. Bueno, el 5, porque el 4 es cuando ya Pablo les empieza a hablar de Jesús. Recuerdan que ellos solamente conocían el bautismo de Juan. El 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino... aquí se corrige el problema de esta iglesia. Aquí se corrige. Entonces Pablo viene y siembra la palabra del Espíritu Santo y se asegura que germine. Y ya había, y bueno, ya estaba también Priscila y Aquila también para continuar el proceso de riego, porque ya en ese entonces Apolo se había ido. ¿Sí, hermano? ¿Te das cuenta de lo importante que era para la primera iglesia el que la gente que iba a servir o las iglesias que estaban levantando fueran llenas del Espíritu Santo y se bautizaran? Porque la iglesia moderna son actos que pueden pasar años para que un recién convertido lo haga. Y me incluyo en gente que tenemos 20 años de cristianos y a lo mejor no hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a crecer? Si el crecimiento lo da Dios, lo da a través de su Espíritu Santo. Pero si la iglesia carece del bautismo del Espíritu Santo, no del Espíritu Santo como tal, todos lo tenemos, no me malentiendan, del bautismo, de la plenitud, de cuando el Espíritu Santo se derrama sobre tu vida con poder, no vamos a crecer. ¿Amén? Y entonces vamos a querer seguir creciendo en nuestros métodos, en nuestras cosas, en lo que nos enseñaron, en lo que vemos, en lo que imitamos de otras iglesias. ¿Pero qué crees? Así no se crece. La Biblia dice que el crecimiento lo da el Señor y lo da a través del Espíritu Santo. ¿Qué tanto buscas tú el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué tanta necesidad tienes tú en tu vida de ser bautizado con poder? Porque cuando yo preparaba esta predicación, yo podía ver una gran similitud de la iglesia de Éfeso con esta iglesia. Una iglesia que si el apóstol Pablo viniera para acá y dijera, pues de allá salieron como 60 y aquí son como 60, 50, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Ni le buscó, no tuvo que preguntar, no tuvo que indagar. Era muy evidente lo que le faltaba a esa iglesia, les faltaba la llenura del Espíritu Santo. Y los hermanos dicen, pues ni lo conocíamos. Como algunos de nosotros todavía podríamos decir, y lo conocemos. Pero el Espíritu Santo ha estado deseoso de que esta iglesia tenga hambre de Él, tenga una sed por Él, y clamemos por Él. Esta iglesia tiene que entrar en una fase en la que tenemos que estar buscando con todo la llenura del Espíritu Santo. Van varias predicaciones que te damos aquí en la que Dios nos habla y nos dice, tú eres hijo, y tú tienes derechos como hijo, y es justo que yo te bendiga porque eres hijo. Y yo le preguntaba al Señor, el Señor me había puesto esta carga por el Espíritu Santo desde hace tiempo, pero no me dejaba predicarlo, me daba otras predicaciones, y todas eran de hijos, de bendiciones. Dios nos puso un ejemplo con mi hermana Pilar de que nos quiere bendecir, y de que quiere hacer cosas en esta iglesia. Y yo decía, Señor, pero yo ya quiero predicar de esto, ya tenía ganas. Yo podía ver a través de lo que el Señor me mostraba que a esta iglesia le hace falta la llenura del Espíritu Santo. Dice, ya, yo hasta le oraba al Señor, le decía, pues ya déjame predicar de eso. Y hace el martes me decía que ahora sí ya predicaré eso. Pero me explicaba algo que es lo que te quiero compartir. Él da el crecimiento y lo da a través del Espíritu Santo. Si la iglesia no tiene el Espíritu Santo, no va a crecer. Dice el Señor, yo les he puesto quien siembre, tienen un gran maestro que riega, y si no hay crecimiento es porque no está el Espíritu Santo o hay algo mal en el proceso que estamos llevando a cabo, en el proceso de la siembra y de la riega. Yo te voy a invitar a que vayamos a Lucas 8. Y Si esta iglesia quiere crecer, hermano, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Ser bautizados con poder de lo alto. A veces nos cuesta trabajo entenderlo. Tenemos mucha pasión por Cristo y por las almas y queremos salir a predicar. Pero a sus apóstoles les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero primero se esperan. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean ellos, sobre todo el Espíritu Santo. Y nosotros no hemos aprendido a esperar la promesa del Espíritu Santo, porque sobre todas las promesas que Dios nos ha dado, existe una que es la promesa, o sea, la más grande, y esa es la del Espíritu Santo, y no la hemos sabido buscar. Primero vamos a ver en Lucas 8. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a ir que me equivoqué en la cita, hermano. A ver, no, estaba buscando la palabra del sembrador. Lucas, estaba leyendo el medio. Palabra del sembrador. Ya se la sabe, hermano. Ya la hemos leído. Entonces no voy a repetir lo que es la palabra del sembrador, usted lo sabe, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? En el caso de que estábamos leyendo, Pablo era el sembrador. El sembrador es la persona que va y lleva la semilla. El sembrador es el que viene aquí y le predica y le da una palabra de Dios. Como el hermano César que viene y le da una palabra, viene y le deposita la semilla. Y la deposita en usted, que es la tierra. Y entonces tiene que dar fruto, pero antes de que dé fruto pasan varias cosas. Jesús mismo lo explica. ¿Todos conocen la palabra del sembrador? ¿Sí todos o quieren que la leamos? Entonces, cuando después de que ya la dice, los discípulos dicen, oye, explíconosla, porque no tenían todos acceso a las interpretaciones de las parábolas en aquel entonces. Versículo 9, 8-9. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Vámonos al 11. Esta es pues la parábola. La semilla, ¿qué es la semilla? Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene ¿quién? Y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hay gente que al que le roba la palabra es el diablo, no a todos, porque dice el 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con ¿qué? ¿De qué nos habló hoy el pastor al dirigir? Ah, eso me suena. Gente que la recibe ¿con qué? Pero, ¿esto es qué? Y esta es la raíz del problema de muchos de nosotros. ¿Qué dice después? Ah, alguna vez yo te prediqué esta palabra. Y te decía que el diablo bien puede robarte la palabra, pero también hay afanes del mundo que te quieren ahogar la palabra. Pero también hay un enemigo de la palabra que se deposita en ti, y ese eres tú mismo, que no echas raíces, que no te comprometes, que no buscas, que no te asientas, que no te afirmas, que así como que por encimita, no voy a echar mucho, porque no echas raíces. Y como no echas raíces, dice aquí la palabra, creen, pero ¿cuánto? ¿Pero cuánto tiempo creen? ¿De verdad crees lo que Dios te ha dado o solamente lo crees un tiempo? Porque muchos aquí creyeron, pero por algún tiempo. Y ya para estas alturas hay gente que ni siquiera recuerda las palabras que Dios le dio. Hay gente que la atesora. Y Dios le da una palabra y la guardan y la oran y la creen. Y viene el tiempo de dificultad y la repiten y la memorizan, y si no la memorizan, la apuntan, o en su Biblia, o en su cuaderno, en un lugar donde puedan apuntarla, y cada que tienen problemas, el Espíritu Santo los lleva a sus apuntes y dicen, esta es la palabra que Dios me dio, a ella me aferro, a ella yo creo, y aunque estoy viendo cosas negativas, yo creo en la palabra. Pero hay otros que les da la palabra y sí, Señor, y lloran, y hacen, y salen con gozo, pero pasa un día, dos, tres días, cuatro, ¿y qué le dijo al Señor? A mí me sorprendió una vez hablar con una persona de la que yo escuché al hermano César darle una palabra. No es cierto, no fue el hermano César. A alguien dar una palabra Y de repente le preguntaba y me dijo, ni me acuerdo. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Si la iglesia no está cumpliendo el proceso, si no está siendo buena tierra, difícilmente vamos a crecer. Si la iglesia no recibe el bautismo del Espíritu Santo, Dios no nos puede dar el crecimiento. ¿En cuál caso estás? Yo sé que hay gente que sí ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero la gran mayoría no lo hemos hecho. Y el problema no es Dios. El problema no es Dios. Pero hay otros que la palabra que se siembra se pierde. O porque de plano los afanes la ahogan, o porque de plano el diablo viene y se las quita, pero sobre todo porque la creen por un tiempo. Y solamente por un tiempo creen. Pero después, de hecho la palabra dice, vienen las pruebas, que las pruebas es donde tienes que tomar la palabra, aferrarte a ella, es donde se te olvida. Y dejas de creer. Tenemos que ser buena tierra para la palabra. Si el que riega viene a regar una semilla que está sembrada en mala tierra, ¿va a crecer? Por mucha riega que se haga, por mucha semilla que se siembre, no va a haber crecimiento. No lo va a haber. ¿Cuántas palabras y cuántas promesas Dios te ha dado? ¿Las sigues creyendo? ¿Las recuerdas? Cuando venga el tiempo de la prueba, dices, las tienes que sacar a flote. Es cuando tienes que demostrar que las estás creyendo. Pero no creas por algún tiempo. No creas por algún tiempo. Ahora, hay otra promesa para todos, te lo dije, y es la promesa del Espíritu Santo. ¿La crees que lo vas a recibir? ¿Tú crees que lo puedes recibir? Porque el Espíritu Santo te lo quiere dar. El Espíritu Santo se quiere derramar sobre ti con poder. Lo está deseando. Y déjame decirte algo, lo desea más que nosotros. Porque a veces nosotros creemos que tenemos hambre por Él y la verdad es que no lo deseamos. Pero Él sí te anhela, Él sí te desea. Yo te voy a invitar a que vayamos ahora a Lucas 11. Porque esta es la razón por la que Dios tanto nos ha insistido en que seamos hijos, en que pensemos como hijos. Lucas 11, versículo 11. ¿Ya lo tenemos? Fíjate cómo empieza. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Ahora lean ustedes el 13. Me fascina este pasaje y lo que Dios ha estado dando de mensaje a nosotros, porque Dios te ha insistido, eres hijo, eres hijo, eres hijo, y yo te voy a bendecir. Y no creas que no tienes derecho a las bendiciones, las tienes. Y no creas que no es justo que yo te bendiga, te voy a bendecir porque eres hijo. ¿Estás consciente que eres hijo? ¿Te has vestido de esa mentalidad de hijo? Porque qué padre de vosotros, dice, hay que le dé a sus hijos cosas malas, porque yo también soy padre. ¿Y a poco no puedes creer que yo le quiero dar el Espíritu Santo a mis hijos que lo piden día y noche? Amén. Para recibir el Espíritu Santo debes tener mentalidad de hijo. Y cuando ores a tu papá por el derramamiento del Espíritu Santo, lo tienes que pedir como hijo. Porque es tu derecho. Porque tienes que creer que papá te lo va a dar. Y si no oras en ese sentido, no lo puedes recibir. Alguien que no es hijo, se escucha en su forma de orar que no cree y que no se siente hijo. Oh, Señor, ten misericordia de mí. Lo que les decía la otra vez, clamamos a la misericordia, a la bondad, como si nosotros fuéramos perrillos, y no somos perrillos, somos hijos. Ora como hijo. Y te lo decía la vez pasada, un hijo viene a ti y te pide sabiendo que te va a dar, papá, me das esto. El hijo está esperando con todo su corazón el momento en que lo reciba. No el momento en el que a ver si lo convenzo, a ver si quiere, porque se sabe hijo. Cuando pides el Espíritu Santo, pídelo como hijo. Por eso Dios cuando da este pasaje, y te habla del Espíritu Santo y de la gente que pide el Espíritu Santo, habla de padres e hijos. ¿Qué padre de vosotros les va a dar a sus hijos cosas malas? Y si le pides a un hijo un pan, le dará una serpiente. ¿Por qué crees que cuando me clamas a mí, te voy a dar cosas malas y te voy a dar pruebas como si yo fuera un padre malo? Piensa como padre, dice. ¿Y a poco tú lo harías con tus hijos? Ah, pues tú eres mi hijo. Pídemelo como hijo, que yo soy tu padre. El Espíritu Santo es para los hijos. El derramamiento del Espíritu Santo es para los hijos. Pero tu fe, tu oración, tiene que reflejar que eres hijo, que crees y que te sientes hijo. Clama como hijo, ora como hijo, pídelo como lo pide un hijo, con fe, sobre todo creyendo que lo vas a recibir. A veces el problema es que oramos por el Espíritu Santo, lo tenemos en nuestra lista y oramos. Sí, Señor, ay, también te pido por el Espíritu Santo y también te pido porque me des esto y lo otro. Y ya. Pero de verdad tu corazón no se queda esperando ya. ¿Será hoy? Hoy, papá, hoy me lo das. Yo quiero el Espíritu Santo. ¿Alguna vez te ha tocado que tu hijo te pida algo con mucha vehemencia y con mucho furor? Así, papá, papá. Porque papá espera a unos hijos así pidiendo el Espíritu Santo. Así. Dice este pasaje, ¿a poco no creen que yo se los puede dar a mis hijos que claman a mí día y noche? Pero en las noches te duermes antes de pedir el Espíritu Santo. En las mañanas te levantas tarde. Hay un testimonio de un hermano que decía que una vez su mamá lo vio que le fue bien a la escuela y le prometió una bici. Te voy a comprar una bici, una bicicleta, porque lo echaste ganas y todo. Y dice el hermano, yo se paraba a las 8 de la mañana normalmente para ir a la escuela. Eran las 5 de la mañana y ya estaba encima de la mamá, diciéndole, mamá, mamá, la bici. Mamá, mamá, vamos por la bici. ¿No te ha tocado que tu hija te insista así? Y llegaba mamá de trabajar, ¿y qué crees? Mamá, ya llegaste. ¿Y la bici? ¿Por qué? Porque era hijo, porque se sabía hijo, porque su mamá le hizo una promesa que sabía que la iba a recibir y él la estaba esperando. Él le creyó a su mamá y esperaba la bici y la recibió. Pero esa clase de insistencia, esa clase de es la oración que nosotros debemos tener como hijos, a papá, papá, la promesa del Espíritu Santo. Me paré antes. Ya la tengo, ya la está. Yo la quiero. Soy tu hijo. Y como hijo te la pido. Yo quiero ser lleno. En las noches antes de dormirte, papá, el Espíritu Santo. Yo lo quiero. Yo lo anhelo. Y cuando menos lo esperes, va a llegar papá. Y te va a decir, hijo, aquí está. Aquí está la llenura. Recíbela, recíbela. Pero se la va a dar a aquellos que la claman día y noche, que la desean, que la anhelan, pero sobre todo que creen que la van a recibir, que cree que Dios se las va a dar. Tienes que creer y tu oración tiene que reflejar que estás creyendo, que estás creyendo. ¿O eres de los que oran? Ah, ya sabía. No. La iglesia se tiene que componer. En la iglesia, en la palabra, acabamos de ver una iglesia que se preocupaba porque sus miembros recibieran la llenura. Y entonces Dios daba el crecimiento. Pero ahora la regamos, regando sobre una tierra que no tiene el Espíritu Santo. Sobre una tierra que todavía no acaba de creer y que todavía ahorita se cree, sí, soy hijo, sí, voy a clamar, sí, voy a recibir el Espíritu Santo. Y llegan a su cama en la noche y, ay, pero sí será. Porque es lo que dice la palabra, gente que cree por un tiempo. Ay, es que ya oré 3 días. Y no. Nosotros creemos o no creemos. Yo sembré, dice Pablo. Hay gente aquí que ha sembrado. Apolos regó. La enseñanza, la capacitación que aquí recibimos a través de nuestro pastor y de otros hermanos, también es necesaria para el crecimiento. Las dos son necesarias, pero el crecimiento lo da el Señor. pero también la tierra tiene que hacer su papel. ¿Estás de acuerdo? ¿Vas a pedir por el Espíritu Santo? Vamos a un pasaje más. Vamos a ir a Marcos 4. Marcos 4, 26. ¿Ya estamos? Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, ¿te acuerdas? ¿Te das cuenta que todo es una semilla que se planta? Y duerme y se levanta, ¿de cuándo? Y la semilla brota y crece, ¿cómo? Y muchas veces nos preocupamos más del cómo va a crecer, cómo le hacemos para crecer. ¿Y qué hacemos para traer más gente? ¿Y cómo le hicieron otras iglesias? Y a ver cómo le fue a aquellos. ¿Y la iglesia primitiva qué hizo? Tú no vas a saber cómo crece. Tú no vas a saber cómo crece. Lo que tienes que saber es que el crecimiento lo da Dios. Amén. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siga a... llegado. El crecimiento, hermano, lo da Dios. Y no es nuestra labor entender el crecimiento, ni estudiarlo, ni analizarlo, ni copiarlo. Dios lo va a dar. Lo que tenemos que hacer es creer y buscar que Dios nos dé el crecimiento. Buscar el Espíritu Santo y dejar que Él haga. Y vamos a crecer. Aquí dice, esta persona, el sembrador siembra. Eso sí, se levanta de día, se levanta de noche, pero él no sabe. Él no sabe. Despreocúpate cómo vamos a crecer. Despreocúpate, vamos a crecer. Lo que te debe preocupar es ser lleno del Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo Dios va a crecer. Y eso aplica en todo, hermano, también en tu vida. ¿Quieres crecer? Dios te va a dar el crecimiento. Levántate de día y de noche. Recibe la palabra, la promesa que Dios te ha dado y créela. Créela. Si Dios te dijo algo de bendición económica, estudia. Que con estudio y con enseñanza vas a aprender. Dios te va a dar 2, 3 pasajes que te van a ayudar a afirmar esa palabra, porque estás regando la palabra que Dios te dio. Y cuando Dios vea que estás creyendo, te va a dar el crecimiento. Amén. Amén. Lucas 13. Seis al ocho. Con esta cierro. ¿Estamos todos listos? Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada. Esta higuera ya estaba plantada en su viña. Y vino a buscar ¿qué? ¿Y qué pasó? Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo, ¿quién es él? Aquí. Aquí es el Señor Jesús, que intercede por nosotros, dice la palabra. Y entonces el Señor Jesús intercede. Y dice, intercede por iglesias que no han dado fruto después de muchos años. Dice, él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto bien, y si no, la cortarás después. El clave es el 8, hermano. Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía. ¿A quién? A la higuera. ¿Hasta que yo qué? ¿Cabe qué? ¿Pero cavar qué? ¿El problema era la higuera? ¿Dónde estaba el problema? ¿Quién es la tierra? El problema está en la tierra. Y dice el Señor, déjame que trabaje con mis hijos. Ellos son la tierra donde se sembró la palabra. Si esta higuera, que es esta iglesia, no ha dado fruto, déjeme trabajar con la tierra donde se sembró la semilla. Y de repente tiene que cavar. Y seguramente cavar duele. A veces te preguntas, nos predicaba el hermano hace 8 días que las tormentas a veces vienen de parte de Dios. porque tiene que trabajar la tierra. El fruto no se da porque la tierra no es buena. No nos puede dar el crecimiento, a pesar de que unos siembran y otros riegan. Porque la tierra tiene un problema. Es necesario cavarla. Es necesario abonarla. Y entonces hoy Dios dice a esta iglesia, hoy voy a trabajar con esta tierra. Porque la semilla, que es la palabra de Dios, esa es poderosa. Esa tiene un poder que todavía no alcanzamos a entender. Esa no tiene el problema. Yo les he mandado gente que siembre y les he dado palabras. Y algunas la creen, dice el Señor, y otras no. Una vez el Señor me daba palabra y me decía, es que creen a medias. Esto lo creo, esto no. Esto sí es de Dios, esto no. Aquí sí canto, pero no brinco. Aquí sí hago, pero no doy. Aquí sí creo, pero esto no. Eso me dijo el Señor, es fe a medias. Otros reciben la palabra con gozo, pero creen por un tiempo y se les olvida. O dejan de creer. Al principio dice, sí, Señor, me vas a bendecir. Sí, Señor, me vas a sacar de mi problema. Sí, Señor, me vas a dar bendición. No sé cuál sea tu problema. A lo mejor económico. Señor, tú me vas a bendecir hoy. Y no pasa nada. Segundo día, sí, tú me vas a bendecir, Señor. Señor, ya van 3 días, pero yo te creo. Y al cuarto, no, yo creo que no. Yo creo que no. No, ya sabía, llevo 5 días así, nada. ¿Crees? Cree firme. Mantente. Porque papá va a trabajar contigo. Va a trabajar contigo. Necesita trabajar la tierra. En algunos va a acabar. A otros los va a abonar. Pero va a trabajar con nosotros. Porque Dios nos va a dar el crecimiento. Dios nos va a dar el crecimiento. Lo que está pasando hoy es que tiene que abonar la tierra. Pero de que vamos a crecer, vamos a crecer. Ponte de pie. Yo quiero que te lleves bien grabado en tu corazón, hermano, pero bien grabado en tu corazón. Lo indispensable, lo necesario, que es para la iglesia de Cristo ser bautizado con el Espíritu Santo. Los apóstoles lo hacían, llegaban y lo primero que tenían que buscar es que primero predicar la palabra, la gente se convertía, hacían milagros, pero de enseguida buscaban y se aseguraban que la gente fuera bautizada con el Espíritu Santo. Cuando necesitaran gente que sirviera en las puertas, perdón, en las mesas, tenía que ser gente bautizada con el Espíritu Santo. Porque había gente bautizada para escoger. Porque era indispensable para ellos, un requisito. Así como a veces decimos, cree en el Señor Jesús. Para ser salvo solamente es necesario creer, hacer la oración de confesión. Pero también para ser cristiano es necesario que seas bautizado por el Espíritu Santo. Y para ellos era igual de importante que la gente fuera bautizada por el Espíritu Santo que fuera salvo. El bautismo del Espíritu Santo no te hace salvo, eso es otra cosa. Pero para ellos era igual de importante. Cuando Pablo llega a la iglesia de Éfeso y se da cuenta de una iglesia raquítica de 14 personas que no crecía, que nada, que no a lo mejor no había cosas grandes, él se da cuenta del error y dice, es una iglesia sin el Espíritu Santo, ¿lo conocen? Y, no lo conocíamos. Que no sea esta iglesia una iglesia así. Que digamos, no, pues sabemos que existe, ¿no? Pero pues ni lo conocemos. Tenemos que entrar en una etapa de buscar de día y de noche la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se derrama aquí, hermano, entonces van a ocurrir las cosas. Dios nos va a dar el crecimiento. Las ganas que a veces te has estado guardando de hacer otras cosas, de salir a predicar, de otras cosas, esas ganas derrámalas ante el Señor diciendo, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero oír tu voz aquí, yo quiero tu voz allá. Y entonces vamos a crecer. Amén. Pero tenemos que clamar, hermanos. Tenemos que clamar. El crecimiento depende del Señor. Y lo da el Señor a su iglesia que está llena del Espíritu Santo. La iglesia al principio, los hijos de Dios que recibían al Señor, eran bautizados por el Espíritu Santo, ya eran bautizados en agua. Era algo inmediato. ¿En qué momento la iglesia empezó a permitir que esto fuera cuestión de años? Y hay cristianos que llevan 5 o 6 años en la iglesia y no se quieren todavía bautizar, cuando debería ser algo que debe ser lo primero. Obviamente con una convicción y haciéndolo conscientemente, pero la gente creía, se convertía y recibía el Espíritu Santo. Era para ellos una necesidad ya bautizarse. Son cosas que no puede una iglesia permitir que pase mucho tiempo. Hermano, ¿creíste? Bautízate. Hermano, ¿eres cristiano? Necesitas el Espíritu Santo. Hermano, ¿vas a servir? ¿Quieres estar en las puertas, en alabanza, dirigiendo o algo, predicar? ¿Sí? Necesitas el Espíritu Santo. Lo necesitas. No es opcional. Bueno, lamentablemente lo es, pero no debería ser opcional para el cristiano buscar la llenura. ¿Cuántos cristianos han partido con el Señor sin ser bautizados? Eso es algo que en la iglesia de antes no podía hacer. Yo te apuesto que un apóstol de aquel tipo no podría imaginarse un cristiano que muriera salvo, pero sin el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo vas a esperar para pedir por él? Eres hijo. Y el Señor te dice hoy, tú que eres padre, ¿tú le darías algo mal a tus hijos que te claman, que te piden? Yo también soy padre y tú eres mi hijo. Pídeme el Espíritu Santo, que yo se lo quiero dar a aquellos que claman día y noche, pero pídelo como hijo, pídelo creyendo. Y cuando pidas, espera recibirlo. Que tu corazón arda en deseos de decir ya, yo lo quiero, yo lo quiero. Y si algo te falta, el Espíritu Santo te va a guiar y decir, hijo, entrégame esto que esto te estorba. Hijo, renuncia a esto que esto te estorba. De verdad lo quieres, hijo, dame esto. Ya estás listo, denlo, te lo quiero dar. Tenemos que creer que el Espíritu Santo es algo que Él nos quiere dar. El Espíritu Santo se quiere derramar. Empieza a orar al Señor. Tu boca, tu oración, la forma en que oras, refleja la cantidad de hambre que tienes por el Espíritu Santo. ¿Has visto gente con hambre en la calle? ¿Has visto gente con hambre en la calle? ¿Cómo se acerca a los tacos y ve y pide y busca a quien le dé de comer? ¿O has visto gente melindrosa que no quiere comer? ¿De cuál eres? Porque tu oración hoy va a reflejar cuánto hambre tienes por el Espíritu Santo. Ora como hijo, levanta tus manos, haz lo que tengas que hacer, pero clama hoy por el Espíritu Santo. Hoy vamos a orar creyendo que hoy es el día en que se puede derramar el Espíritu Santo, la plenitud.